Tú, que en Babilonia transformaste en rocío las llamas de los hornos, protégenos. Tú, que eres médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de aquellos que en ti confían. Clámanos e imploramos, expulsa y ahuyenta todas y cualquier presencia maligna, cualquier maleficio, mal ojo y acciones de personas malvadas y maléficas que actúan sobre tu pobre siervo. Tú, Señor soberano poderoso, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas, tus brazos altísimos y protectores, y ven a proteger y a auxiliar esta tu imagen. Manda sobre ella a tu ángel de la paz, fuerte protector del alma y del cuerpo, y él alejará y mantendrá lejos a todas las fuerzas malignas, todas las maldades de las personas corruptas y envidiosas. Así, debajo de tu protección, pueda cantar con gratitud. El Señor es mi pastor y mi socorro. Con Él no tengo temor de los hombres malvados y mentirosos, y tampoco tengo temor del mal, porque tú estás conmigo, tú eres mi Dios, mi fuerza, mi Señor poderoso, Señor de la paz, Padre de los siglos de los siglos. Sí, el Señor nuestro Dios, ten piedad de tu imagen y salva a tu siervo suplicante de cualquier perjuicio y calamidad que vengan del maligno. Protégeme y ponme fuera del alcance del mal, por la intercesión de la bendita y gloriosa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, de los luminosos santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, y de todos los santos y santas del paraíso. En nombre de Jesús, yo reprendo, quiebro y borro de mi vida a toda y cualquier maldición, hechizo, seducción, magia negra, mala suerte, poderes psíquicos, fascinaciones, brujerías o hechicería que haya sido puesta sobre mí o sobre mi familia. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y por el poder de su cruz, sangre y resurrección, asumo autoridad sobre todas las maldiciones, maleficios, hechizos, prácticas de vudú, brujerías, rituales satánicos, encantamientos y malos deseos dirigidos contra mí o que han sido transmitidos por la línea directa de mis antepasados. Por el poder de Jesucristo, el Señor resucitado, rompo toda influencia que estas maldiciones tengan sobre mi vida y les ordeno que regresen a sus fuentes de origen y sean sustituidas por una bendición. Pido perdón y renuncio a todos los votos y acuerdos negativos personales que haya hecho con el enemigo y te ruego, Señor Jesucristo, que me libres de cualquier cautiverio al cual me hayan tenido sometido. Reclamo que la sangre que derramaste bañe todos los aspectos de mi vida, mis relaciones, mis obras ministeriales y mis finanzas. Te doy gracias por tu amor imperecedero, tu protección angelical y por la plenitud de tus abundantes bendiciones. Que así sea, así será. Amén. Esta oración puedes repetirla durante los próximos 5 días seguidos. Recuerda de escribir debajo tu petición en particular para reforzar aún más tu pedido. Si te ha sido de ayuda esta poderosa oración, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitándolo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.